Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Así como decíamos, del otro lado de la línea se encuentra Natalia Vita, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Natalia, buen día. Adriano y Laura te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Laura. Buenos días, Adrián. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá andamos. Bien. Natalia, hoy por la mañana estuviste en una reunión en el Consejo Deliberante, una reunión que tiene que ver con la Comisión de Planeamiento, y nos llegó el parte desde el Consejo. Por un lado, tiene que ver con los desarrolladores de un loteo ubicado en una zona aledaña, el ejido municipal, y también sobre la vinculación con la ciudad, por otro lado, y el acuerdo con la servidumbre de paso del acueducto Quilquihue. Y es un tema que venimos siguiendo, y a los vecinos y vecinas unos días atrás están alertando sobre esta situación que se está viviendo con un proyecto ejecutivo que no está, con algunos requerimientos de Lenosa que no se están llevando. ¿Cómo está la situación con el acueducto, Natalia? Mira, Laura, nosotros el viernes pasado tuvimos una reunión con los vecinos para ponerlos al tanto de la situación. La realidad es que nosotros subimos toda la información de acuerdo a las observaciones que se había hecho Lenosa, la parte técnica y la parte de las servidumbres de paso, digamos, del acueducto. Se nos hicieron nuevas observaciones respecto a lo técnico y sobre una de las servidumbres, uno de los acuerdos, también se nos observaron dos de los puntos. Por eso enseguida nosotros trabajamos en una modificación de ese convenio. Y hoy a las 12 tenemos una reunión virtual con estos privados, digamos, que son los dueños de la tierra por donde pasaría el acueducto, para poder avanzar en la modificación y poder presentarlo en el ENOSA. Y la parte técnica, se está trabajando ya todas las observaciones, algunas ya se han ido subiendo a la plataforma que tiene el ENOSA virtual, junto con los ingenieros, digamos, del Colegio de Arquitectos, de ingenieros que están trabajando con nosotros, y la gente del COPE. Así que estamos avanzando, esto fue lo que le informamos a los vecinos el viernes pasado cuando estuvimos con ellos. Bueno, y en virtud de la reunión que tenemos hoy, esperamos poder seguir avanzando para prontamente tener resuelto la servidumbre. ¿Cuáles son los detalles, Natalia, sobre, bueno, estos desarrolladores, estos dueños, donde Lenosa dijo, bueno, hay que revisar esta parte? ¿Qué detalles están manejando? Tiene que ver con, obviamente, con el territorio por donde pasaría el acueducto, pero ¿cuál es la postura de la municipalidad? No, la postura de la municipalidad es hacer todo lo que hay que hacer para poder hacer el acueducto. O sea, nosotros necesitamos llegar a un acuerdo en virtud de las observaciones de Lenosa, en los términos que Lenosa nos está pidiendo que sea el acuerdo, y en eso es lo que vamos a avanzar y lo que vamos a sostener. Por eso te digo, la otra parte sabe cuáles son las observaciones, y en virtud de esas observaciones es el borrador que nosotros le enviamos. Y bueno, ya te digo, a las 12 tenemos una reunión para avanzar sobre eso. Y veremos, entiendo yo que hay voluntad para poder avanzar y hacer las modificaciones necesarias, pero bueno, veremos después de la reunión qué es lo que resulta. Eso era la próxima pregunta, cómo veían ustedes desde el municipio ante el privado, bueno, qué suspicacias, qué cosas se van viendo. Por un lado decís que habría voluntad, habría una reunión hoy al mediodía, así que bueno, para ir viendo ahí qué detalles, ¿no? Con respecto a los 2.000 millones para hacerlo, cuando se termine todo el trámite, ¿eso tiene un tiempo límite? ¿Qué van recibiendo desde Lenosa? No, digamos, Lenosa nunca nos puso un tiempo límite para presentar los papeles. Sí, es claro que cuanto antes tengamos toda la documentación que se necesita, antes se va a poder firmar el convenio para poder avanzar en lo que es el proyecto ejecutivo y en tener la plata para avanzar, ¿no? Entonces, nosotros estamos apurados en poder subir toda la información que se nos ha requerido para poder finalmente firmar el convenio con el ENOSA y poder avanzar en el resto, en lo que sería ya puntualmente el proyecto ejecutivo y eventualmente la obra. Natalia, una pregunta. Uno de los privados con los que tienen que hablar es con los propietarios del nido, ¿no? Exacto, son los que vamos a hablar hoy. Está bien. Exactamente. A mí me falla mucho la memoria, pero digo, no hay que pedir un cambio de categoría porque eso es zona agrícola para desarrollar un loteo. Eso, que yo sepa, no se hizo. No, a ver, Sí, primero, dale. Que no hay ningún proyecto presentado por ellos. Ellos tienen la intención de presentar un proyecto. Es parte del acuerdo, digamos, que ellos han tienen hecho un boceto o un borrador de un proyecto, y parte de lo que nosotros establecimos es que ellos iban a presentar el proyecto para que se analice. Ajá. Y eventualmente será el Consejo Deliberante quien otorgue o no, o apruebe o no el proyecto, digamos, ¿no? Claramente, toda esa zona está regida, digamos, por una ordenanza muy muy antigua, uh-huh, que declara que toda esa zona es agrícola. A pesar de ello, se ha ido avanzando con algunos loteos, uh-huh, habiendo sido el Consejo Deliberante el que los aprobó, ¿no? Dando los indicadores, dando, sí, los tamaños de los lotes y demás. De la misma manera se trabajaría esto. Una vez que se presente el proyecto, se trabajará con la Comisión de Planificación del Consejo Deliberante para ver qué posibilidad real tiene el proyecto y si se puede avanzar sobre ese proyecto. Ah, o sea que tampoco hay ni hay master plan ni nada de eso que se está hablando todo el tiempo. Ellos dicen que lo tienen, pero no lo han presentado. Ajá. Esa es la realidad. O sea, nosotros no lo conocemos todavía. ¿Y eso va a ser pedido? Bueno, es una de las cosas... Sí, de hecho es parte del acuerdo que ellos tenían, claro, 90 días para presentar el master plan para que nosotros pudiéramos analizarlo, tanto del Ejecutivo como del Consejo Deliberante. Así que esa es parte de lo que nosotros habíamos establecido en el convenio. Estamos dentro del plazo, ¿no? De los 90 días desde que se firmó originalmente, más allá de la modificación que podamos hacerle ahora. Natalia, ¿es cierto que hay dos servidumbres más que tendrán que tratarse, una con un privado y la otra con el ejército? ¿Cómo está eso? Sí, la otra es justamente con un privado, que estamos tratando otro tema, así que también ya lo... Este privado tiene el borrador y estamos esperando que nos haga o acepte la redacción o haga alguna observación para avanzar, así que eso también está avanzado. Y lo del ejército, también el intendente se ha ocupado personalmente de avanzar con eso, así que lo hemos avanzado. No tenemos el documento firmado todavía, pero sí tenemos ya el ida y vuelta para avanzar sobre eso, y esperamos también cuanto antes resolverlo. Bueno, porque si es parte una de las tierras de que está cedida al ejército, bueno, es el mismo Estado Nacional, ¿no? Y el Ente Nacional de Obras Hídricas, por ahí habría alguna otras posibilidades y otro tipo de tratamiento. Con los privados, sí, es otra cosa, ¿no? Exactamente, por eso nosotros también entendemos que además la parte que pasa por el ejército es el final del acueducto, o sea, es otra la situación, ¿no? Ajá. Pero bueno, también hemos avanzado desde acá, también entendiendo cómo funciona el ejército con el jefe de acá, para avanzar así sucesivamente, pero entendemos que esa situación no complejizaría, digamos, el proyecto. Lo que sí, claramente con los privados necesitamos tener firmado de antemano. Tal cual. Bien, veremos a partir de la reunión del día de hoy a ver cómo se sigue desenvolviendo, porque, bueno, hay premuras, ¿no? Es uno de los barrios que podríamos decir más postergados y con un crecimiento más desordenado en San Martín de los Andes, y con una faltante de casi todo, ¿no? Y una de ellas es el agua, para poder desarrollar los vecinos, los que están viviendo y aquellos que tienen la vista de ir a vivir. Hay cooperativas que tienen que construir, no pueden construir, o si se construye, ¿en qué calidad de vida se va para aquel lado, ¿no? Exactamente, sí, claramente tanto Caleuche como los barrios que vienen desde esa zona hasta el centro, digamos, se van a ver beneficiados por el acueducto, y eventualmente los barrios que se puedan desarrollar, pudiendo ampliar después y reforzando. Es una obra súper necesaria, y nosotros somos los primeros interesados en poder lograr el financiamiento para hacerla, así que estamos trabajando por eso. Bien, este es uno de los temas que queríamos hablar con vos, Natalia. El otro tiene que ver, que se hicieron presente en el Consejo Deliberante varios vecinos, vecinas, por las juntas vecinales, ¿no? Y dentro, bueno, dentro del área está que hay que activar el Consejo de Juntas Vecinales, el llamamiento a otras juntas. ¿Se pudieron juntar con los concejales, con los vecinos? Sí, el viernes pasado, de hecho, Laura, estuvimos bien en una plenaria en el Consejo Deliberante con el Defensor del Pueblo, los concejales, hablando de todos estos temas. De hecho, lo que quedamos con las juntas vecinales es que yo les iba a dar el libro de actas del consejo anterior, digamos, ¿no?, de juntas vecinales, que lo teníamos nosotros en la oficina, así que ya lo vinieron a buscar. Quedamos Bueno, nosotros vamos a hacer algunas modificaciones en ese sector también, entonces trabajar en conjunto a partir de esto, y creo que vamos a avanzar bien y en conjunto trabajando con todas las juntas vecinales. La idea es que en el ámbito del consejo sea donde podamos establecer prioridades, donde se pueda trabajar con el presupuesto y demás, así que bueno, eso fue lo que estuvimos charlando la semana pasada. Bien, esto de juntas vecinales y también desprendido desde el Consejo Deliberante, una banca del vecino, la preocupación de vecinos por el destino del edificio del viejo hospital, sobre todo porque en esto de bajar algunas oficinas del Hotel Sol a aquel lugar, las vecinas proponían otro tipo de uso de los espacios que tienen que ver con cosas, con la salud, ¿no? Y, uh-huh. y algunas otras situaciones que no están contenidas en San Martín de los Andes, ya sea por espacios, ya sea por profesionales o ya sea por política pública, digamos, acción de, como por ejemplo un lugar que tenga que ver para adultos mayores, el tratamiento de adicciones, esto lo hay, y hay un convenio, creo que firmó el municipio con zona sanitaria, con el Ministerio de Salud para el uso de algunas instalaciones del Hospital Viejo como oficinas. Sí, de hecho estaba pautado en desde que se comenzó la obra del nuevo hospital, estaba pautado que una vez que el hospital se mudara, parte del edificio iba a quedar para el municipio. Eso está pautado hace muchos años, y lo que se hizo ahora fue materializar ese acuerdo que existía, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros firmamos un convenio con la ministra de Salud, en este caso, el intendente lo firmó, para utilizar una parte, digamos, no es todo el hospital. El viejo hospital es una parte, que son algunas oficinas para uso de la municipalidad, que también es para beneficio de los vecinos y vecinas de San Martín. Nosotros, el hecho de que Planificación esté en el ex Hotel Sol trae mucha complejidad, no solo para los trabajadores y trabajadoras, sino también para los vecinos y vecinas que tienen que ir a hacer sus trámites. Por eso nosotros vinimos trabajando, lo venimos haciendo desde el año pasado, por eso no es algo que ocurrió ahora, sino que se viene trabajando hace casi un año para avanzar sobre esto y poder darle este destino a una parte, digamos, de lo que es el viejo edificio. Uh-huh. No sé qué va a pasar, digamos, no sé qué también, o sea, cuál es la postura del Consejo Deliberante respecto a esto. Sí, estoy enterada de la banca al vecino, de una nota que presentaron, pero bueno, no sé en qué sintonía va a avanzar o cuál va a ser la postura del Consejo respecto a esto. Lo que salió en ese día, en esa sesión de consejo, es hacer una comunicación a la Intendencia, al Ministerio de Salud, para ver los destinos del edificio del viejo hospital y con las propuestas para que sean atendidas desde el Ministerio de Salud, así como desde la Municipalidad, a arbitrar los medios necesarios para llevar estas políticas públicas, digamos, al edificio del viejo hospital. ¿Eso todavía ustedes no lo trataron desde el Ejecutivo? No, es que a nosotros lo que se nos pidió es el convenio para poder, que los concejales lo puedan ver. Nosotros remitimos el convenio, eso fue lo que hicimos, y después lo que tiene que ver con salud es una política provincial de salud, más allá de lo que nosotros podamos colaborar, interferir, digamos, trabajar en conjunto con salud, uh-huh. Pero tiene que ver con una política provincial respecto a la salud y qué herramientas o qué espacios se generan desde la salud pública, ¿no? Nosotros como municipio podemos gestionar, colaborar, pero no es una competencia directamente municipal. Entonces, se entiende. Será a través de la zona sanitaria, a través de la del director del hospital y demás, que se habrá que trabajar para generar estos espacios también. Sí, se entiende eso. A lo que voy también, y salió ese día en el Consejo Deliberante, es ver también la postura del municipio para si acompaña estas gestiones ante el Ministerio de Salud para ampliar en salud el viejo edificio, ¿no? Que tenga esto, que en algún futuro se pueda hacer esto con adicciones, con para adultos mayores y otras propuestas más, y si es plantada del Ejecutivo Municipal, también participar y apoyar este pedido. Pero por supuesto, Laura, nosotros venimos trabajando, o desde Desarrollo Social, esto se trabaja hace un montón de años, y de hecho hemos acompañado a todo el sector de salud para tener una casa de medio término. O sea, nosotros por supuesto que acompañamos esto. Después se verá en qué términos se realiza. si es en ese espacio, si es en otro, si se puede hacer una obra nueva, digamos, pero por supuesto que en el municipio se acompaña esto porque sabemos que es necesario, porque lo vemos todos los días y lo trabajamos todos los días con el sector de salud. Entonces, por supuesto que el municipio se acompaña. Después se verá en qué términos y en qué lugar, digamos, ¿no? Por eso digo que ahí después también será una decisión desde salud de ver dónde, cómo, cuándo, digamos, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para generar un espacio con estas características porque sabemos que es necesario, absolutamente necesario. Bien, Natalia, esos son temas que tienen que ver con lo cotidiano. No sé cómo viene el Consejo Deliberante en las últimas elecciones. Vas a hacer asumir concejalía el próximo 10 de diciembre, ¿no? Sí, exactamente. Bueno. Voy a ser concejal por el MPN. Bien, ¿y cómo ahí ya está el periodo de transición? Bueno, vos tenés el rol de secretaria de gobierno, es otro el contacto, pero ¿están trabajando ya con los concejales que están, los que van a venir? ¿Cómo viene la mano? No, la verdad que todavía no. Lo que sí hemos hablado con Sergio Winkelmann, el actual presidente del Consejo, es ir haciendo reuniones, todavía no hicimos, pero sí la idea es poder ir haciendo reuniones con los nuevos concejales también, que vayan para los que no son concejales, porque hay muchos de los que van a estar en el próximo consejo que ya son concejales, para los que no lo son, que vayan tomando conocimiento de cómo funciona el ámbito legislativo y trabajar en conjunto algunos temas. Sí está esa intención, probablemente a partir de mitad de año de poder ir avanzando en eso. Así que sí lo hemos charlado con el presidente y la idea es poder llegar al 10 de diciembre ya con un bagaje por parte de los concejales respecto al conocimiento del funcionamiento, del personal y demás. Bien. Bueno, esto está, faltan algunos meses, pero bueno, para ir viendo y ir chusmeando qué está pasando. Natalia, no sé si querés agregar algo más, decirnos algo más. Los micrófonos de la radio están abiertos. No, solo quería contarles que, bueno, a partir del 1 de junio comienza una moratoria en la municipalidad, así que sí, para que los vecinos y vecinas tomen conocimiento durante 60 días, donde, bueno, hay posibilidad de quita de intereses de acuerdo a los pagos y demás, así que, bueno, entiendo que es una noticia para los vecinos que están en alguna situación de deuda y demás para poder facilitarles el pago. Y también que estamos trabajando desde el municipio para llegar a que los vecinos y las vecinas adhieran a la factura electrónica para no emitir más boletas en papel. Así que también vamos a trabajar en eso y probablemente durante el mes de julio ya pasemos a no imprimir más boleta en papel. Vamos a insistir con que los vecinos adhieran a la boleta electrónica, a la factura electrónica y con todos los medios de pagos que tenemos electrónicos y demás. Siempre va a seguir estando la caja en la municipalidad, pero la idea también es empezar a generar esta conciencia también ambiental respecto al papel y todo lo que se genera con eso. Así que también estamos trabajando en eso desde la municipalidad. Bien. Bueno, ahí sí estamos sacando lo de la moratoria. Eso está bueno para que los vecinos y vecinas vayan sabiendo que tienen esa posibilidad. Natalia, te agradecemos estos minutos con la radio. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.